viene la de Santiago con aires de chacarera. Se arremolinan las hojas y silba la polvareda. Toman de rama en rama los sauces con los cipreses. Cuidado con tu pollera que se desnucan los peces. El cardo clava su espina porque la flor lo merece. Que la protejan del viento y del aguacero que crece. Ya viene la de Santiago con aires de chacarera. Me cuido de ver tu blusa cuando tu pecho se acusa. Ya viene la de Santiago con aires de chacarera. El cielo se puso oscuro porque cantó Juan el Mudo. Se puso mañero el gallo y se piantó pa' las casas. Sentado en su reposera, mate cocido con masas. Sonaba un bombo legüero entre las nubes del cielo. San Pedro baila un malambo y un taquirari dontero. Ya viene la de Santiago con aires de chacarera. El que no baila se moja, viva la chicha y la loja.